Nuestras raíces, seguimos, continuamos. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta Cortes para saludar a Mario Gaviria. Mario, gracias por recibirnos en este caso desde Cortes. Como bien hablamos en el capítulo anterior, nos encontramos en un momento en el que esa expulsión de los 300.000 musulmanes se está produciendo. ¿Y cómo nos estamos quedando en estos momentos en la ribera del Ebro? Bueno, pues yo voy a contar un poco cómo se quedó bastante destartalada la economía de Aragón, sobre todo de Aragón, porque los moriscos de Navarra y los mudéjares, que eran los musulmanes que no les habían bautizado, en el año 1521 los expulsaron de Navarra, el reino de Navarra los expulsó a Aragón, y los de Cortes se fueron a las tierras de Aragón de la duquesa Villahermosa, que tenía tierras en el río, en el Huecha, en el río Giloca, en el río Jalón, y ya en Cortes hubo definitivamente, en Cortes a partir de 1521 no hay ningún documento que pruebe que quedaran musulmanes, pero los musulmanes se habían pasado a trabajar de medialistas, de agricultores, de aparceros, de jornaleros, de siervos de los grandes de España, como era la duquesa de Villahermosa. La duquesa de Villahermosa poseía tierras y tierras y tierras, que se iba a caballo por tierras suyas con su ejército, tenía un ejército propio, desde Cortes o desde Pedrola, que era su sede central, o desde Zaragoza hasta Francia, por caminos de ellas, todo de ellas. Entonces, claro, necesitaban mano de obra. ¿Y qué hicieron? Les vinieron muy bien cuando en 1521... los jornaleros de agrícolas de Navarra los echaron para sus pueblos, a Borja, a Mayén, ¿entiendes? Pero Navarra se quedó ya sin moriscos, aunque había muy pocos. Pero claro, en 1610, cuando los cogen, los juntan en Calatayud, en Daroca, en Borja, en Zaragoza, y se tuvieran que llevar a los enfermos en carromatos, a los inválidos, a los niños, a las mujeres, todos caminando, rodeados de la Santa Hermandad y del ejército, hasta los puertos del Mediterráneo. Les habían permitido vender sus bienes, pero les habían dado un año de tiempo o menos, y todos los cristianos sabían que como se tenían que ir, no iban a poder vender las casas ni los huertos. Entonces al final se llevaron las joyas que pudieron y algún dinerillo y comida al viaje. Viajes horribles. Se calcula que en los viajes hasta las costas, hasta los barcos, que los montaban en barcos y los mandaban al norte de Marruecos, de donde habían venido, murieron unos 12.000 de hambre, de enfermedades, de motines. También se rebelaron. A veces cuando estaban rodeados, pues allí los mataban. 4 tiros y muerto en la cuneta. Pero ¿cómo se quedaban los pueblos? Pues tú imagínate, el pueblo de los últimos que hubo fue Torrellas, cerca de Tarazona, entre Tarazona y Cascante. Sí. Pues en ese pueblo queda todavía una mezquita, y en las paredes de la mezquita o de una casa mora apareció todavía emparodado un Corán, porque les habían prohibido tener el Corán y leer en árabe el Corán, aunque no fuéramos que tenerlo, aunque ya no supieran árabe. Porque había que olvidarse para que de que eran moros. Entonces, dio un bajón muy grande, fue una crisis muy grande, pero no como la burbuja que ha habido aquí, que sobran casas, sobran coches y no se pueden vender. No, porque no hay dinero y todo es muy caro. No, allí lo que había es tierra y casas, pero vacías, sin gente, ni huertos, ni agricultura, ni nadie que criara las ovejas. Entonces hubo casi 100 años hasta que se repobló y tuvieron que traer repobladores. A Navarra, por ejemplo, traían gente de la montaña, los traían a vivir en la ribera, como han vivido siempre los roncaleses, que venían con las ovejas y se quedaban. Entonces, nuestras raíces en la ribera son muy importantes, y otro día lo podemos tocar, de pastores del roncal que venían y se traían las ovejas, y a veces se traían también algunas hermanas. y sus hermanas se casaban con Riveros. Y por eso hay esa jota tan bonita que dice: que blanca baja la nieve, que blanca baja la nieve. Las mocicas ribereñas, que blanca baja la lana. Las mocicas roncalesas hacen buenas riberanas. ¿Por qué? Porque venían con las ovejas y se acaban casando con Riveros. Hoy, en el capítulo número 13, desde Cortes, hablando de cómo se quedó la Ribera en ese año 1610 tras la expulsión, necesitando de personas para que se trabajara en los campos, para que evolucionar en ese sentido, según la versión de Mario Gaviria, escuchándolo con esa duquesa de Villahermosa que se vio muy necesitada, y que entendemos que esta duquesa pues pasó unos años muy complicados, porque al final tanta tierra como la que tenía y no tener mano de obra, entendemos que fueron malos años para ella. Es un poco lo contrario que pasa ahora, que falta tierra y sobra mano de obra, pero en realidad lo que es importante es entender que los que más lucharon contra la expulsión de los moriscos, es decir, los bautizados pero que seguían siendo en secreto musulmanes, eran los nobles, los condes, los duques, los que tenían grandes de España, que querían, como en Andalucía, seguir con las grandes fincas y los jornaleros o los aparceros. Querían que continuaran. Claro, son los que decían: no hagáis la expulsión porque nos vais a arruinar. Y les supuso un bajón de la riqueza y la renta durante 100 años muy potentes. Año 1610, el que hemos abandonado, acercándonos al 1700, en donde nos vamos a encontrar una Ribera de Navarra, una España, y esto lo vamos a contar en Nuestras Raíces con Mario Gaviria. ¿Hacia dónde nos vamos en el siguiente capítulo, Mario? Pues podemos hablar un poco, ya que los hemos nombrado antes, de cómo se repobló la Ribera desde que se fue expulsando a los musulmanes en el año 1119, cómo se ha ido repoblando y por qué todavía hay poca población en la Ribera. Lo comentaremos aquí. Si les gusta, Nuestras Raíces con Mario Gaviria.